Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 23. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com. La tienda online de ropa para ciclistas que amáis los calcetines altos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos, como bien sabéis, de ciclismo, de este gran deporte que nos apasiona y nos encanta. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en el capítulo de la importancia que tienen las ruedas, de lo importante que es este componente en nuestra bicicleta y por qué creo que es lo primero en lo que debemos de fijarnos a la hora de comprar una bici nueva, a la hora de cambiar o incluso si estás pensando en mejorar tu bici, porque creo que son mucho más importantes las ruedas que los periféricos. No sin antes, contaros lo que estamos haciendo en Mocker. Ya sabéis que estamos trabajando muy duro este 2021. Acabamos de recibir la ropa de ciclismo de invierno que os presentaremos en próximos días. Es una ropa, me diréis, bueno Borja, ¿pero vais a presentar la ropa de invierno? No es exactamente así. La ropa de invierno que recibimos ahora es de relativa al pre-order que abrimos en noviembre del año pasado, donde os apuntasteis muchos de vosotros y reservasteis vuestra colección, lo cual nos llena de ilusión y os lo agradecemos muchísimo, porque jugársela a comprar una ropa de invierno nueva de una marca joven que acaba de salir, sin verla, sin probarla, ostras, la verdad que chapó por todos vosotros y desde aquí un abrazo enorme. Esto lo presentaremos en los próximos días, así que muy atentos a nuestras redes sociales, en especial a Instagram. También lanzaremos nuevos productos nuevos y algún diseño de calcetines bastante chulo que creo que os puede encajar. Y bueno, pues esperamos que sea un febrero muy potente a nivel de lanzamientos, a nivel de novedades, y que os guste tanto a vosotros como a nosotros diseñarlo y pensar en ello. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las ruedas, de la importancia que tienen las ruedas en tu bicicleta, en el ciclismo en general, y por qué creo que son una de las piezas claves que debes de tener en cuenta a la hora de cambiar de bici, de comprar una nueva o incluso de mejorar la que ya tienes. No sin antes comentar el Mundial de Ciclocross, ha sido este fin de semana pasado en Ostend, y el primero, como no podía ser de otra manera, ha sido para, bueno, el Mathieu van der Poel, ¿no? No ha sido fácil. Durante los primeros compases de carrera, pues se veía como Wout van Aert iba fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, al final Wout van Aert se ve que es realmente bueno en arena, y como bien sabéis, si habéis seguido el circuito, pues la mitad del circuito era playa, era un arenal tremendo, que bueno, yo solo de verlo ya me cansó, ¿eh? O sea, yo estaba alucinado. Eso sí, ya se decía que bajaban había una bajada justo antes de la arena, y se decía que bajaban incluso a 50-55 por hora. La verdad es que entraban a dolor. En el primer tramo de carrera, pues Van Aert iba primero, iba con una ventaja de unos 10 segundos sobre Van der Poel, pero bueno, tras un pinchazo de Van Aert, ahí ya no hubo nada que hacer. Van der Poel lo vio, ya empezó a tirar a bloque, y bueno, de ahí hasta el final, ¿no? Me alucina cómo fue la carrera de, en este caso, de Stibar, que saliendo en última posición, increíble, ¿eh? Saliendo en última posición, el último de la parrilla, pues llegó a quedar como el 17. Brutal, Stibar, brutal. Me parece, vamos, un corredor a tener muy en cuenta si vuelve a preparar otra vez el ciclocross como lo hacía hace años, ¿no? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las ruedas, de la importancia que tienen las ruedas, no solo para, un nivel estético, sino también, bueno, por una serie de ventajas que os voy a comentar. Yo, para mí, son uno de los componentes claves, una de las piezas clave del ciclismo y una de las piezas claves de tu bicicleta, porque antes, por ejemplo, de comprar una bicicleta es lo primero que tienes que mirar. Hay tres puntos clave, que son el cuadro, la horquilla y las ruedas. Todo lo demás es secundario, pero eso es principal. ¿Por qué? Porque cuadro, horquilla y ruedas es muy poco probable que lo cambies con el paso del tiempo. Es decir, el cuadro y la horquilla te quedarás previsiblemente todo el tiempo con los mismos hasta que cambies de bici. Y con las ruedas pasa un poco igual. Realmente es lo más difícil de cambiar a futuro, porque unas ruedas valen mucho dinero, unas ruedas que sean buenas, unas ruedas de calidad, Con lo cual, no es como un manillar, no es como un cambio, no es como un sillín. Bueno, es algo que te va a costar mucho más dinero cambiar, que va a ser mucho más difícil a la hora de hacer ese desembolso y de cara a mejorar en la bicicleta. Y para mí son algo, vamos, importantísimo, ¿no? Es algo que tienes que mirar sí o sí antes de comprar una bici nueva, antes de cambiar, y es algo en lo que no se debe escatimar, ¿no? Por lo menos a mi juicio. Me pasa mucho que amigos, conocidos, me dicen: oye, Borja, voy a cambiar de bici, estoy entre estas dos, ¿qué te parece? Míramela y tal. Bueno, yo siempre recomiendo mirar el primero cuadro. A igualdad de cuadro, pues miraríamos la horquilla, ¿no? Y después, sobre todo, las ruedas. Claro, me pasa muchas veces que me dicen: no, hombre, pero es que esta bici es mejor porque tiene el cambio, me lo invento, Ultegra en vez de 105. Bueno, vale, sí, muy bien, el cambio Ultegra 105, pero es que esto al final es algo psicológico. Es decir, siendo sinceros, ya sabéis que los ciclistas somos muy pijos, ¿no? Y nos gusta ir siempre a la última, siempre con el último modelo de todos, siempre con la bici tope de gama. Vale, muy bien, hasta aquí todo perfecto. Pero siendo sinceros, el funcionamiento de un Ultegra a un 105, de un Ultegra a un Durace, de un XT a un SLX, ostras, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Daros cuenta que la tecnología que tiene el 105 hoy, pues será el del Ultegra de hace 2 o 3 años, imagino. Es decir, que no hay tanta diferencia a nivel de operativa, ¿no? A nivel de usarlo, de utilización por el usuario. ¿Que son un poco más ligeros? Perfecto. ¿Que estéticamente puede estar mejor? Vale. ¿Que nos gusta llevar siempre el último de gama? Os lo compro. Pero bueno, siendo realistas, el cambio en este caso, o las ruedas, los periféricos, la tija, el sillín, bueno, pues esto al final es secundario, ¿no? Bajo mi punto de vista. ¿Lo más difícil de cambiar en la bicicleta? Pues siempre va a ser el cuadro, va a ser la horquilla y va a ser las ruedas, porque son componentes muy caros, porque son componentes muy específicos, con lo cual cuídate mucho y ten mucho cuidado a la hora de comprar, a la hora de cambiar de bici, porque luego estos cambios salen muy caros. Si no estás convencido con esa horquilla, no la compres. Si no estás convencido con esas ruedas, no la compres, porque al final, bueno, pues vas a terminar cambiándolo, vas a terminar gastando mucho más dinero y es complicado, ¿no? Es complicado. A mí me ha pasado que pasé de mi anterior bici de monte a la que tengo ahora mismo actualmente, pues me ha pasado, ¿no? Bueno, pasé de unas ruedas bastante buenas, unas ruedas, vamos a decir, de gama alta, como pueden ser unas Crossmax, y bueno, pues ahora mismo la bici que me he comprado, pues viene con unas ruedas de gama media o media-baja, ¿no? Los bujes normalitos, un aro de aluminio normalito, y luego al final, bueno, pues todo eso se nota, y es una cosa que nota muchísimo. He notado muchísimo en el peso, en el rodar, en la utilización. He notado mucho llevar unas ruedas ligeras frente a llevar unas pesadas. Y yo, para mí, son el componente clave para aligerar, para notar. O sea, a mí que me digas que notaste 60 gramos de un manillar más ligero a otro. Ostras, pues yo no lo veo, ¿eh? Que puede ser que sí, que no te lo discuto, pero yo no lo veo. Ahora bien, que me digas que pasaste de llevar unas ruedas de aluminio a unas ruedas de perfil de carbono, ahí sí que te lo compro. Eso sí que te lo compro. Por tanto, es importante también tener en cuenta que las ruedas han cambiado muchísimo. La tecnología ha llegado al ciclismo por la puerta grande y es muy complicado acertar, ¿no? Bueno, en cuanto a ruedas, pues ya sabéis, podéis elegir de carbono, de perfil, de aluminio. Puedes elegir el zapato de disco, aunque yo soy pro disco. Para zonas como Asturias, donde hay mucho puerto, donde generalmente hace mal tiempo, donde llueve mucho, tienes que ir siempre, casi siempre vas a encontrarte con zonas sombrías que están mojadas. Yo creo que la seguridad es un plus, ¿no? Y la frenada en el disco es un plus. Y para mí soy 100% pro disco. Yo ya he pasado por llevar unas ruedas de perfil de tubular y con pista de frenado de carbono, y eso es mortífero, ¿eh? Os lo aseguro. Me acuerdo una vez bajando la Cubilla lloviendo. Ostras, lo pasé muy mal. De aquella no había frenos de disco, pero si los llega a ver, os aseguro que me llego a casa, lo vendo todo y me compro una bici con frenos. Eso clarísimo. A día de hoy también hay que tener en cuenta, pues hombre, si vas a tener diferentes juegos de ruedas o si vas a cambiar las ruedas que ya tienes por otras, tienes que tener en cuenta muchas, muchísimas cosas. Parece una chorrada porque dices, bueno, son unas ruedas y más, no la vas a inventar. No, correcto, pero hay muchísimos datos que son importantes, ¿no? Tanto en monte como en carretera, lo que os digo, con perfil o sin perfil, de carbono o de aluminio. Las velocidades, pensad que ahora mismo conviven los 10 piñones con los 11 y con los 12, con lo cual esto tiene su efecto en el buje trasero, lo que es el núcleo, ¿vale? Con lo cual, mucho ojo, si vais a comprar unas ruedas de segunda mano, tener en cuenta que os tiene que valer. Ya no solo el tipo de piñón, la marca, Campagnolo, Ram, Shimano, sino el número de piñones, Si vas a cambiar de número de piñones, pues eso al final es un desfalco brutal, porque es transmisión completa, es cadena, es biela, es mando o maneta de cambio. Bueno, yo casi ya ni lo recomiendo ahí, ¿no? Está muy de moda ahora mismo en el tema de las ruedas, los milímetros o los anchos, interno como externo. Yo las últimas que me he comprado tienen ancho interno de mountain bike, hablo, ¿eh? Ancho interno de 26 y externo juraré que de 30 o de 31. Se dice, o los estudios dicen, que a un perfil con ancho, a una rueda con un perfil más ancho, la cubierta puede ir más abierta, tienes más, vamos a decir, más porcentaje de rodadura con el suelo y se supone que agarra o tracciona un poco más y parece ser que se nota muchísimo. Yo todavía no lo he probado. Ahora mismo llevo unas llantas estándar, con lo cual cuando monte las nuevas que he comprado, que son más anchas, tanto internamente como el externo, os lo diré, si se nota o no se nota. Y bueno, al final el tema de las ruedas es donde vas a notar la mejoría realmente, ¿no? Es donde se va a notar de verdad que has evolucionado, que has mejorado la vida. ¿Dónde lo vas a notar? Fácil, en el rodar. Vas a notar en la ligereza, vas a notar en la inercia y en la aerodinámica. Parece una tontería, ¿eh? Pero se nota mucho. Yo os digo de verdad que unas ruedas de perfil de carbono a la hora de rodar en llano, por ejemplo, se nota muchísimo frente a una rueda normal, vamos a decir, de perfil bajo de toda la vida en aluminio. Se nota mucho. Pero para mí, el factor clave y decisivo es la ligereza. Yo si he cambiado de ruedas ahora mismo en la bici de monte, ha sido para aligerarla. O sea, ni más ni menos. Es que no os puedo decir otra cosa porque esta es la única verdad. Las que tengo prácticamente deben de andar por... Yo no las tengo pesadas, pero andarán por el 1,9 o 2 kilos, ojo, delantera y trasera. Con todo, ¿eh? Con el kit tubeless, con las válvulas, con todo montado. Y las nuevas que he adquirido, pues andarán por el 1,5, el kilo y medio. No son las más ligeras del mercado, ni mucho menos. Las hay de 1 kilo, las hay de kilo 2, las hay de kilo 3. Pero bueno, yo considero que en relación calidad-precio me han salido muy bien de precio y bueno, como siempre, ahí ya depende un poco del nivel de gasto, del poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Habrá gente a la que diga, oye, pues es que a mí 300 euros en unas ruedas me parece una barbaridad, y habrá otros de los oyentes, pues que 2.000 euros en unas ruedas en B le parezca bien. Es decir, ahí no podemos entrar a juzgar ni a decir lo que está bien o lo que está mal, faltaría más, ¿no? Está claro que las ruedas tope de gama son pasada, pero como en todo, en las bicis, en los coches, en absolutamente todo. Y claro, al final la duda que se te plantea siempre es, oye, componentes o ruedas, ¿no? Que esto es lo que me pasó a mí. Componentes o ruedas, vale. Tienes una bici, caso típico, ¿eh? Tienes la bici tuya, tenía 3 o 4 años, sale la nueva, te la quieres comprar y dices, uff, voy a vender, vendo la mía, vale, venga, tengo que poner encima 2.000 euros, ponte. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que la bici viene pelada, la nueva que te va. Tú entregas una que has ido mejorando, que estaba o era tope de gama, y ahora te vas a comprar la nueva que viene más o menos a medias. Porque tiene un sin que no te gusta, porque viene sin pedales, porque la tija no es de carbono, el manillar tampoco, las ruedas son cuchuflú, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, pues me compro esta y ya la voy mejorando, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Y ya la voy mejorando. Pues mira, me compro, aprovecho unas navidades, aprovecho una extra, aprovecho el cumpleaños, yo qué sé, lo que sea, para ir comprando poco a poco, que sea un manillar, que sea una potencia, que sea una tija, bueno, vale. ¿Qué pasa? Que tú ahí vas a ir gastando pues de 100 en 100, más o menos, vas a ir aligerando pues 30 o 40 gramos en 40 gramos, porque al final ya veis que, pues oye, en un manillar pues no hay mucha diferencia, una potencia tampoco, bueno, vale. Pero claro, cuando de repente dices, bueno, sí, lo tengo todo, pero sigues con las mismas ruedas que traías, ahí dices, ostras, he perdido el tiempo y al final no he aligerado nada y sigo rodando con las mismas ruedas que tenía. Donde, repito, para mí es donde más se nota la mejoría, porque al final es de lo que tienes que tirar, es lo que tienes que mover, es lo que tiene que rodar, es lo que va en contacto con el suelo y es donde más se va a notar unas malas y es donde más vas a aligerar. Con lo cual yo aquí me planté y dije, bueno, pues prefiero seguir con manillar, con potencia, con tija de aluminio, con un sillín más o menos normalín y que no es quizá lo que más me gustaría tener, y prefiero destinar la inversión o el gasto, si lo queréis ver así, en unas ruedas potentes, en unas ruedas buenas. Pensé de todo, pensé en comprarme las de unas TT Swiss, pensé en comprarme pues unas a la carta, pensé en comprarme hasta unas chinas, ¿no? Con un buje de T, ¿vale? ¿Qué sucede? Que bueno, entré por ahí en internet, ya sabéis, en foros, en aplicaciones y demás de segunda mano, donde hay multitud de cosas. Yo la verdad que alucino las cosas que hay, los chollos que hay y lo que cuidáis y cuidamos las cosas, ¿no? Porque al final te encuentras con gente que está cambiando material, que igual tiene 2 años y está impoluto. Son un manillar, una potencia, unas ruedas, como es mi caso, y está nuevo. En mi caso particular, pues, bueno, encontré una oferta muy buena de alguien que había comprado una bici igual que la mía, 2 o 3 modelos por encima, y no las quería, las desmontó tal cual, y pues me las compré muy bien de precio. Yo creo que casi como la mitad de lo que valen de tarifa unas ruedas a estrenar. Por tanto, Ese dinero que iba a invertir en periféricos, en sillín, en tija, en potencia y en manillar, pues más o menos es lo que voy, es lo que gasté un poquitín más, sí, en las ruedas, pero yo creo que lo voy a notar. Y es un poco la idea que os quería transmitir aquí en el capítulo de hoy. Es decir, yo para mí son la pieza clave, o sea, sin duda, de verdad, para mí las ruedas son la pieza clave. De hecho, fijaros en una cosa: si tienes una bici normal, una bici gama media, y le pones unas ruedas potentes, es como los coches, le pones unas llantas bonitas y al final, ostras, parece como que gana enteros, ¿no? Y dices, joder, qué pasada de bici, ¿no? Ostras, vaya chula que está. Bueno, pues no ha cambiado nada, o sí, ¿no? Ha cambiado las ruedas. Yo espero vuestras valoraciones, espero que, bueno, que dé un poco de debate esto, a ver qué creéis, si componentes o ruedas, si comprarte ya la bici, oye, nada más que llegas a la tienda, dame la bici a la que quiero llegar, me cueste lo que me cueste, pongo el dinero encima de la mesa y me la llevo y me olvido. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que a mí me encanta y es el factor psicológico, ¿no? La motivación de estrenar algo nuevo. Para mí esto es una pasada, porque tú dices, bueno, vale, sí, me compro la bici que quiero, la de mis sueños, entre comillas, la tengo lista y ¡fum!, la uso 2 años, 3 años, lo que sea. Ya, pero a mí, ¿tú sabes lo que me presta? En Asturias decimos mucho prestar. Prestar es me presta o me gusta o me encanta el decir, oye, pues joder, vi un manillar nuevo, la ilusión de buscarlo, de comprarlo, vas a estrenarlo, lo montas y tal. Pero digo manillar, como os digo, unos pedales, como os digo, un cambio o un sillín, ¿no? A mí esto me mola mogollón. Es decir, al final es como un chute de energía, de motivación, un poco psicología de niñez, ¿no? De los niños, ¿no? Del regalo nuevo y, joder, voy a estrenar mañana el sábado, voy a salir con la grupeta, voy a estrenar algo, con las zapatillas, el manillar, las manetas, lo que sea, ¿no? Y, no sé si os pasa, pero a mí esto me pasa y, joder, la verdad que me presta. Y, sin embargo, he notado como cuando ya tienes la bici a tope con lo que tú quieres, la bici de tus sueños, entre comillas, es como que te empiezas a aburrir. Va, llevo ya 2 años con esta bici, llevo 1 año con esta bici, siempre es lo mismo. Y al final cambias por desgana. No cambias porque te haga falta, no cambias porque sea más nueva, no cambias por nada. Cambias porque te aburriste de la que tienes. Entonces, sin embargo, vas avivando la llama ahí poco a poco, cambiando cosas, unos componentes, y vas ahí poco a poco invirtiendo, y quieras o no, esto ayuda mucho a seguir un poco en la brecha, ¿no? Y alargar un poco el material. Dices, joder, ¿cómo voy a cambiar ahora de bici si ahora todo es disco y yo la que tengo es con freno de zapata y las acabo de comprar? Bueno, pues voy a esperar un poco. Pues al final, quieras o no, te fuerzas a alargar, ¿no?, este proceso de cambio de material. Sin embargo, claro, como bien sabéis, pues esto tiene varios inconvenientes. El decir, bueno, pues voy a comprármela ya de golpe, sí, pero al final el desembarco de capital y de dinero es bastante más potente que a ir poco a poco evolucionándola y poco a poco cambiándola. Y luego también porque entras en una dinámica y en un bucle que es de tener siempre lo último. Y es complicadísimo tener siempre lo último, pero no en bicicletas, en todo, o sea, en telefonía, en ropa, en lo que sea. Es complicadísimo tener siempre lo último, porque aunque hoy, ahora mismo, llegues te compras la bici último modelo, lo más de lo más de lo más de lo más, 12.000, 13.000, ¿vale?, euros, pues seguramente dentro de 6 o 7 meses sale todo nuevo, cambian todas las medidas y ya no te vale absolutamente nada. Es parte del mercado, es parte de cómo está montado este sector, y a mí me pasa, supongo que os habrá pasado a vosotros también, de comprar algo por internet y llega y no vale, porque es de no sé qué medida, porque es para el modelo de no sé qué año. O sea, a mí esto me estresa muchísimo, con lo cual ya he dejado de comprar muchas cosas por internet porque directamente no sé las medidas, no sé si me vale para mi bici, no sé si me puede encajar esa pieza, no sé si el ancho me sirve, si el tornillo, si la cilla. O sea, es una auténtica locura, con lo cual voy a la tienda, le dejo la bici, toma, esto es lo que quiero cambiar y arréglate. Y arréglate, ¿no? Es un poco la ventaja de, bueno, de comprar físicamente y de seguir yendo a las tiendas, ¿no? Que al final para mí es un lugar casi de culto y es un lugar al que me encanta ir y a ver las últimas novedades, ver lo último de lo último, charlar e intercambiar impresiones y un poco mantener viva esa presencialidad, ¿no? Algo muy, muy, muy difícil y muy complicado en el mundo en el que vivimos. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, espero que me dejéis vuestras valoraciones de si las ruedas para vosotros son igual de importantes que para mí, si le veis algo importante o una pieza clave en el ciclismo, y me despido hasta la próxima semana, no sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios de 5 estrellas, por seguirnos en todas las plataformas y especialmente en Spotify, donde ya somos más de 5.000 escuchas y unos 350 seguidores. Vamos poco a poco creciendo, vamos poco a poco evolucionando, y sin más, nada, os invito a abrir debate, a generar conversación. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en mocker.com, con 2 os y con Q, Y sin más, os agradezco como siempre el apoyo, el estar al otro lado, el seguirnos en las redes, comentar los posts, seguirnos en Strava y sin más por estar ahí, ¿no? Así que espero que podáis rodar por lo menos una horita al día, aunque sea en el rodillo, pues es lo que nos toca. Y os mando un abrazo enorme. Chao, chao, hasta la semana que viene.